Bienvenidos al podcast La Reconquista Cristiana, donde abordaremos temas de vital importancia para el cristiano, temas orientados a vivir una fe para toda la vida. Episodio 2. El cuarto mandamiento. Elementos del cimiento de la civilización. Acuérdate del día de reposo, viva la libertad, no seas esclavo. Para muchos que realmente respetan los 10 mandamientos, piensan que esto del sábado, del sabbat, él no es tan importante, aún menos obligatorio, el día de reposo. Pero cuando lo entiendes, verás cómo puede cambiar vidas y el mundo, y qué tan relevante es el cuarto mandamiento, especialmente a tu vida propia. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8 al 11. ¿Por qué es tan importante guardar el día de reposo? El sabbat no es principalmente asunto de adoración, sino de descanso. De descanso y compañerismo. Es importante porque el ser humano tiene dignidad porque está hecho en la imagen y semejanza de Dios. No es una bestia. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que están en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día y le reposó y lo santificó. Es importante porque reconoce nuestros límites como seres humanos. El hombre no es, es como Dios, pero no es Dios. Es importante porque somos hechos para la libertad. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, un brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. De Deuteronomio 5:15. No hay reposo para esclavos. Si no es esencial para sobrevivir, los que eligen trabajar los 7 días a la semana son esencialmente esclavos. Tal vez esclavos al dinero, sin embargo, esclavos. El millonario que trabaja 7 días a la semana solamente es un esclavo rico. Es importante porque el trabajo y el extranjero son dignos. Ni tu siervo, ni tu sierva, y el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Porque no somos esclavos, no tenemos derecho a tratar a otros como esclavos. Y todo esto es parte del día de reposo. Además, el trabajo es digno. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pues la Escritura dice, no pondrás cosa al buey que cría. Digno es el obrero de tu salario. El sabbat es el trabajo. El sabbat presupone trabajo. Trabajo que cumple el mandamiento de la creación de Dios y se desempeña bajo la ley de Dios. Y el sabbat es el reposo gozoso del ejercicio de este dominio santo. ¿Verdad? Es importante porque edifique y fortalece las relaciones familiares y amistades. ¿Sí? Cuando descansamos y no estamos trabajando, siempre pasamos, bueno, normalmente con otras personas, con la familia, con nuestros amigos y aún en el matrimonio. Si puedes hablar con la esposa, con un hombre que trabaja, y cómo puede cambiar su relación familiar si toma un día de descanso para conocerla. Es muy importante. Y para la familia cristiana, edifica y fortalece las relaciones de la familia con Dios. Es importante porque es necesario para la salud. El necesita descanso, de verdad necesita el Sabbat para vivir, pero sin fe no puede tener verdadero descanso, ni puede darles descanso a otros, ni al suelo, ni a la creación animal. Consecuencias. ¿Qué dice el doctor? Si no te acuerdas del día de reposo, sufrirás más enfermedades, altos niveles de estrés, altos gastos médicos, cero herencia para la próxima generación, menos años de vida y muerte prematura. Pero esto fue delito capital para Israel. Sí. Las penas del Sabbat no aparecen en la iglesia después de la resurrección. Es la pena de muerte. Pero es obligatorio y serio. Y la desobediencia trae la muerte consigo mismo. ¿Cómo desobedecer la ley de gravedad? Como vimos, los impactos, el impacto de descuidar el día de reposo en tu salud. Es importante porque establece una norma para el trato correcto de los animales y la tierra. Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ¿verdad? Aún los animales domésticos que tenían que descansar un día cada semana, los que dejaban sus animales descansar un día cada semana, los cuidaba mejor durante los demás días de la semana, cuidaban su salud y los animales respondían bien a sus dueños. El Sabbat y la tierra. La tierra sin duda se renueva con el reposo y se explota implacablemente y a la postre se convierte en desierto. Hay muchos lugares en el mundo que es desierto ahora porque la gente desobedecía este mandamiento. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Muy interesante que cada 7º año tenían que descansar. Y Dios proveyó fielmente cosecha en el 6º año para 2 años, porque en el 7º año no podían sembrar, y en el 8º año tenían que sembrar y esperar la cosecha, ¿verdad? Entonces tenían suficiente cosecha, abundancia, para sobrevivir 2 años solo por medio de haber obedecido a Dios. No lo hicieron y fueron a cautiverio, y Dios recuperó la tierra 70 años de descanso. Todos estos beneficios que pueden cambiar las vidas y las sociedades están disponibles a todos, tanto los cristianos y los judíos que creen en la ley, como los ateos. Pero la realidad es que los que creen en que los 10 mandamientos son de Dios son los que han guardado el día de reposo vivo. Son las sociedades donde la Biblia es parte del cimiento de la cultura practican el día de descanso. No sé si sabían esto. Aún la influencia de la Biblia en nuestra propia cultura es evidencia que tomamos un día de descanso cada domingo, cada 7 días. No se practica donde no hay influencia de la Biblia. Como la fe en Dios trae a la gente al día de reposo, la práctica del día de reposo trae a la gente a la fe en Dios. Por eso, por lo cual significa o debe tener más importancia para el cristiano aún que para el judío o el ateo. El Sabbat y el cristiano. Son 3 Sabbats en la Biblia. La creación en Éxodo. Acuérdate, ¿se acuerdan de esto? En Deuteronomio el énfasis es liberación de Egipto. Guardarás. Bueno, son 2. En Cristo, en la resurrección, celebramos la salvación, liberación del pecado y el reposo en Cristo. 2 en 1. Entonces dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:9-10, reposo en Cristo. liberación de Egipto, la redención celebrada en el Sabbat hebreo. Sabbat cristiano conmemora el triunfo de Cristo sobre el pecado en la muerte, salvación, librados de la esclavitud. Entonces tenemos dos en uno, creación y salvación. Reposamos en la salvación en Cristo y nuestra obediencia produce cambios buenos en la sociedad. Este día que está en muchos negocios cierran los domingos y no hay, casi todos tenemos un tiempo de descanso. Es la influencia de los cristianos en la historia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se llama este pasaje? La gran comisión. No sé si probablemente normalmente no pensamos que nuestra obediencia, por ejemplo, al día de reposo, durante siglos, la influencia de los cristianos mostrando la obediencia, ¿qué impacto ha tenido? Aún en los ateos celebran un día de descanso por la influencia de los cristianos obedientes en la historia. ¿Cuáles son las otras diferencias entre el Sabbat cristiano y el Sabbat de la nación de Israel? Excelente pregunta. El día de reposo ha sido cambiado del Sabbat hebreo al día cristiano de la resurrección, el Sabbat al domingo, ¿verdad? Sabbat, eso es como aparece. Era por fecha, no por el día de la semana. Sí, bueno, piensas en tu cumple. ¿Cae en el mismo día cada año? ¿Siempre es martes? No. Entonces el Sabbat era cada 7 días, pero cambió la fecha o el día de la semana cada año, porque fue por fecha, no por día. Sí, pero para nosotros es domingo, cada 7 días. Es un día de la resurrección, no importa la fecha. Apartamos un día de descansar cada domingo, porque resucitó Cristo en este día. ¿Sí? Algunos piensan que debemos todavía celebrar el sábado, pero vemos que realmente no fue sábado. Fue el Sabbat, es diferente. El Sabbat es el día de descanso, redención y liberación. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7, 23. Para libertad fue Cristo, nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Cuánto dura un Sabbat? Piensan, ¿qué piensan? ¿Cuánto dura un Sabbat? ¿Un día? ¿24 horas? Ok. La Biblia no limita la duración. Hay un reposo de un día, 2 años, 2 días, 1 año, 2 años, hasta 70 años. Ajá. Sabbat significa cesación o reposo, no sábado. Sabbat significa cesación o reposo, no sábado. El Sabbat significa descanso, perdón, cancelación de deudas y fatiga, significa vida fresca. Entonces el impacto de esto es más positivo que negativo, es lo que nos deja hacer. Nos deja vivir en paz, en confianza en Dios y descansar, no siempre estar trabajando, preocupándonos por qué vamos a comer, dónde vamos a vivir, qué voy a poner, cómo voy a pagar mis deudas, ¿verdad? La economía, ¿sabes? La meta de Dios es una sociedad libre de deudas, que también es libre de pobreza, y esto es posible solo en términos de la ley. El restaurante de comida rápida en los Estados Unidos, que vende más pollos que todos los demás, siempre cierra los domingos. Los otros están desesperadamente tratando de vender pollos. No, yo voy a descansar. Se llama Chick-fil-A y el dueño es un cristiano. Y es multimillonario. Dios lo ha bendecido porque vende muchos pollos. Si el Sabbat no es tanto de adoración, sino de descanso, porque tanto rollo sobre el culto de domingo en la iglesia. Excelente pregunta. Tengo un amigo brasileño, dice que la gente es tan fanático por el fútbol que cuando haya partido importante en su pueblo, él se rinde y él pone la tele sobre el púlpito y deja a la gente ver. Y después, él tiene dos sermones preparados. Uno, acaso se gane el equipo pro, y otro, acaso que se pierde. Ajá. Bueno, el sábado cristiano es un día de reposo, paz, quietud. El énfasis está en la autoridad de Dios, el conocimiento de Él y el reposo en su gobierno y salvación. Entonces, uno relacionado con, pero diferente que el sábado de Israel. El crecimiento en el conocimiento de Dios y su palabra ley es, por tanto, importante para la salvación del sábado. Así que el sábado cristiano se encamina en al conocimiento como un aspecto importante, aspecto importante del reposo del sábado. Una parte central de importancia del sábado cristiano es un día para la proclamación de la palabra de Dios. Es parte del reposo, es parte del descanso. ¿Verdad? El sábado y la palabra. Un día cuando se estudia el significado de la Biblia y se promueve el conocimiento y su aplicación, el gozo y el canto asociado con el sabbat se asocian con este conocimiento. Cuando cantamos, estamos cantando las palabras de la misma Biblia. Palabras acerca de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos corazones llenos de gozo. Y me emocionó mucho los cantos hoy, no sé por qué. El sabbat y el culto, el conocimiento de la salvación y la confianza de la palabra ley divina dan al pueblo el del pacto, un deleite y un certidumbre que se expresa en canto y alabanza. Apartamos el tiempo, lo que sea, para estar juntos, para celebrar quién es Dios y oír de la palabra de Dios. Esto es parte, es porque el culto cabe adentro de un descanso. De estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejamos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Hechos 10:24-25. Los primeros cristianos, muchos eran esclavos y tenían que trabajar el domingo, entonces reunían a las 6 de la mañana domingo, o a las 6, a las 7, 8, 9 de la tarde fielmente. Y mira el impacto de su que Cristo va conquistando, porque casi hay muchos lugares que celebran un día de descanso. Entonces, este cuarto mandamiento es muy importante y es obligatorio. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Cada vez que oras el día de reposo, afirmas que hay un creador, que el mundo y todo lo que hay en ella no solo apareció de la nada, ¿sí? Que la vida no es un accidente sin sentido, sino que es infinitamente significativa. Cada uno de nosotros importa a Dios y tiene un propósito único. Esto es lo que celebramos. Él es cuando apartamos el domingo para estar juntos en la iglesia y descansar como familia. No está mal para un día de semana. No es extrañar que el sábado es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando descansamos un día, cada semana terminamos más felices, más contentos, más rica vida familiar. Tenemos paz en el corazón, una comunidad de amigos. Y mejor salud. Te conviene darle una prueba, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el cimiento de la civilización. Gracias. Esperamos haya sido útil este mensaje. Nos vemos en la siguiente emisión del podcast La Reconquista Cristiana. No olviden echarle un vistazo a nuestra página Visión América Latina, donde encontrarán varios recursos como libros, artículos y videos.